¿Cuáles son los principales cambios que necesitamos realizar dentro de nuestra iglesia para poder hacer frente a la problemática de las sectas? Para tener una iglesia saludable, una iglesia firme, una iglesia segura, según el plan de Dios. Número uno, reequilibrar la relación entre clero y laicado. Actualmente existe un desequilibrio que seguramente no corresponde al plan de Dios. Algunos que estudian, se preparan, mandan, son responsables de la iglesia y otros que reciben algo, que son atendidos. Algunos que trabajan y otros que no trabajan, no hacen nada. Van o no van a la iglesia, es lo mismo. Necesitamos un reequilibrio entre clero y laicado. Tenemos que recordar lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Todos formamos un solo cuerpo. Cada uno de nosotros es parte de este cuerpo, es miembro de este cuerpo, que es la iglesia. Y como en un cuerpo físico, todos los miembros dan un servicio, así también en la iglesia. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros dando a cada uno una capacidad. Y esta capacidad se pone en práctica dando un servicio. Así que todos tenemos que estudiar, todos tenemos que entregarnos a Dios, todos tenemos que dar un servicio a la iglesia. No que el sacerdote tiene que hacerlo todo, no que el sacerdote tiene que cantar, que tiene que rezar, ir a los difuntos, ir al enfermo, que tiene que visitar de casa en casa, que tiene que ver que la hermanita se está haciendo protestante. No. Cada quien lo suyo. El sacerdote va a trabajar como coordinador de la comunidad cristiana, como la persona encargada de administrar los sacramentos, la parte cultural, organizar, por ejemplo, la pastoral en general en toda la parroquia. Pero los laicos, cada quien tiene que estar incorporado en una pequeña comunidad, en un grupo, para dar un servicio a la iglesia. Número dos, reequilibrar la relación entre culto y palabra. En la iglesia católica, por el mismo motivo del clericalismo, se ha llegado a exagerar demasiado el culto, casi identificar el catolicismo con el culto. Misas, rosarios, quinceañeras, procesiones, y la palabra de Dios, y la enseñanza. Nada, muy poco. La palabra de Dios tiene que tomar su lugar para preparar al cristiano, para despertar la fe, para alimentar la fe y después llegar al culto, a la celebración de la fe en el culto. Necesitamos un cambio muy serio, que ningún católico quede sin conocer la palabra de Dios. Necesitamos reorganizar la iglesia de manera que la palabra de Dios esté en primer lugar. Número tres, promover un culto más vivo y participativo. No que lo haga solamente el sacerdote o el coro, no, todos tenemos que cantar, todos tenemos que intervenir. Y no solamente el sacerdote tiene que hacer la homilía, hablar, bueno, que alguien diga algo, que hay que cambiar, hay que hacer algo para que sea más vivo, más participativo el culto. Cuatro, propiciar en todos los miembros de la iglesia una auténtica experiencia de Dios, mediante retiros, mediante ejercicios espirituales. Bueno, que cada católico tenga una experiencia de Dios, que sienta a Dios en su corazón, cerca de Él. Existe el movimiento de renovación en el Espíritu Santo que está trabajando mucho en esta línea. Los cursillistas, la Escuela de la Cruz, hay movimientos, hay algo. Se trata de potenciar todo esto. Que no exista ningún católico que no haya tenido un mínimo de experiencia de Dios. De otra manera, cuando este católico que nunca ha tenido una verdadera experiencia de Dios se acerca a un templo protestante, a un grupo protestante, se deja pantallar fácilmente. Necesitamos conocer a Dios, pero también experimentar su presencia en nuestra vida mediante la oración, mediante la entrega, mediante el acompañamiento de los hermanos, podemos llegar a una experiencia viva de Dios. 5. Fomentar en todas las comunidades católicas un espíritu auténticamente misionero, que se preocupe por la salvación de los más alejados, que en cada parroquia haya un grupo de misioneros parroquiales. No basta las madrecitas que vengan cada año, una semana, cada 15 años. No. que haya miembros de la parroquia, de la comunidad cristiana, que sean misioneros de la parroquia, de la misma parroquia, para visitar a los alejados, a los que nunca van a la iglesia, y también a los hermanos que dejaron la iglesia. Necesitamos un cambio en la iglesia, que también el laico, también el muchacho, también el estudiante sea misionero en su propio ambiente. 6. Organizar planes congresos de evangelización que abarquen todos los sectores de la iglesia. Hay que preocuparse de los maestros, de los estudiantes, de los huérfanos, de los pobres, de los drogadictos, de los campesinos. En los planes pastorales, todas las categorías, todos los sectores tienen que estar presentes. 7. Favorecer el establecimiento de las pequeñas comunidades cristianas, donde se viva la fe de una dimensión, en una dimensión más humana. El católico no tiene que quedar aislado. El católico aislado fácilmente lo pueden enredar. Que cada católico se siente parte de una pequeña comunidad, 15, 20 personas, que se reúnan cada semana, que mediten la palabra de Dios, que examinen la realidad donde están viviendo, que oren juntos, que se ayuden, que se aconsejen, y si alguien está enfermo, que lo ayuden, si alguien tiene algún problema de tipo espiritual, de tipo psicológico, lo ayuden. El católico necesita vivir su fe en una dimensión más humana. 8. Purificar la religiosidad popular. No tener mucha confianza en la religiosidad popular, sino purificarla. Los novenarios difuntos, las procesiones, todo esto hay que purificar. Toda la devoción que mucha gente tiene hacia las imágenes necesita purificación. Hay que hablar con claridad. 9. Reestructurar la parroquia dividiéndola en sectores y poniéndola así en grado de ser más evangelizadora. Que cada parroquia se divida en 4, 5, 10 sectores, y cada sector un encargado, y con este encargado del sector haya también los encargados de liturgia, los encargados de catequesis, que se pueda controlar la parroquia casa por casa, manzana por manzana. 10. Impulsar el surgimiento de un liderazgo laical, apoyando la formación de líderes naturales que puedan apoyar al pueblo en su acercamiento hacia Dios. Que los sacerdotes, las religiosas, no sean celosos. No crean que los laicos le van a quitar el liderazgo. No, cada quien trabaja en lo suyo. Todos tenemos trabajo. Para todos hay trabajo. Hay que despertar un liderazgo natural de las personas que naturalmente pueden ayudar a otros, tienen más capacidades naturales. 11. Multiplicar los centros de formación para laicos a distinto nivel, parroquial, zonal, diocesano, regional. Que cada parroquia tenga su pequeño centro para formar a los catequistas, no solamente enseñar a los niños. Y estas personas que enseñan, a estas personas, ¿quién las está formando? Necesitamos realmente una acción, una organización pastoral que tenga presente la formación de los laicos. Promover ministerios laicales, no solamente sacerdote, el diácono, el obispo es ministro, también los laicos pueden llegar a ser ministros. Ministros a tiempo completo, a tiempo limitado, según lo que se pueda. Pero necesitamos que en la iglesia todos trabajemos. Aparte de esta pastoral genérica, necesitamos también una pastoral específica para hacer frente al problema de las sectas. Se trata de algo necesario. El mismo concilio habló de esto. Muchos piensan que el concilio abolió la apologética. No es cierto. La Constitución Lumen Gentium exhorta a los obispos a que con vigilancia aparten de su grey los errores que la amenazan e invita a los laicos a difundir y defender la fe. Hay muchos documentos de la Iglesia del Concilio que hablan en favor de la defensa de la fe. Finalidad: fortalecer la fe de los miembros de la Iglesia, ayudándolos a tomar conciencia de la propia identidad católica y presentándoles una respuesta a los principales ataques de las sectas. Así que cada católico sepa claramente que es miembro de la única Iglesia de Cristo. Segundo, cuestionar a los hermanos separados. Nosotros tenemos la obligación de visitarlos, de hacerlos reflexionar. A ver, ¿dónde te metiste? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Quién lo fundó? ¿Quién es el jefe actual? Esos hermanos se salieron de la iglesia sin conocerla. Entonces necesitamos acercarnos a ellos, estar preparados para que puedan reflexionar. La experiencia dice que donde esto se está haciendo, muchos regresan a la iglesia católica. El mismo Papa Juan Pablo II, con ocasión de su visita a México, dijo: al evocar el gran don de la unidad, vienen a mi mente aquellas personas que se han alejado de la iglesia católica. A ellos me dirijo ahora con toda la ansiedad de mi alma. quisiera encontrarlos uno por uno para deciros: y regresad al seno de la iglesia vuestra madre. Volved pues sin miedo, la iglesia os espera con los brazos abiertos para reencontraros con Cristo. Nada haría más feliz el corazón del Papa que este viaje pastoral a México, que el retorno al seno de la iglesia de aquellos que se han alejado. Juan Pablo II, Villahermosa, Tabasco, a 11 de mayo de 1990. Prácticamente, ¿qué podemos hacer? Algunas iniciativas concretas, que en cada parroquia, en cada diócesis, exista una comisión para la defensa de la fe. Que se forme una cátedra de ecumenismo y apologética en todos los seminarios, casas de formación para religiosas, centros para formar a los laicos. Que también se hagan estudios sobre el problema de las sectas. Que se establezca un ministerio especial dentro de la iglesia en defensa de la fe. También que haya congresos, encuentros por todas las diócesis, parroquias, para estudiar el problema de las sectas, que se aproveche el material que ya tenemos, tenemos cassettes, tenemos videocassettes, libros, folletos, para que los católicos tomen conciencia de este grave problema, que se impulsen las visitas domiciliarias y también que se trabaje seriamente para formar a los católicos, a grupos de católicos en el problema de las sectas, y tenemos que luchar para hacerle frente.